Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Tras la polémica que ha surgido en Ganemos Talavera, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas. Él es Miguel Ángel Sánchez, viceportavoz de este grupo municipal. Y bueno, pues vamos a ver si nos aclara qué es lo que ha pasado y cómo va a continuar el grupo. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, una polémica que supongo desagradable por lo que le toca y por la división que supone dentro del partido. Sí, es una polémica muy desagradable, fundamentalmente por la imagen que se está dando de cara a la ciudadanía, de una formación ciudadana política que venía de alguna forma a cambiar las cosas y que, bueno, estamos trabajando para intentar cambiar la dinámica de nuestra ciudad y del ayuntamiento, y que no es nada agradable, ¿no? Porque reproduce mucho de los clichés de la vieja política, ¿no? Y lo que más, personalmente, lo que menos me gusta es esa imagen que estamos dando al exterior, pero que también es parte de la identidad de esta formación política, donde todo está abierto y las discusiones son públicas, con luz y tirajos y con prensa, ¿no? Y por otro lado también, personalmente, es una situación muy incómoda porque, pues, desde hace casi ya 3 semanas estoy asistiendo a una caza personal por parte de un sector concreto de la Asamblea de Ganemos, por parte de unas personas concretas, que al final no se ha podido conmigo, por decirlo así llanamente y claramente, y han decidido pues irse al grupo no escrito, es decir, convertirse en tránsfugas, la definición correcta, no hay otra, y bueno, pues conservar el acta de concejal y de alguna forma intentar representar, no sé muy bien a qué intereses, pero en ningún caso a los de cerca de 6.000 ciudadanos que nos dieron el voto en pasado mes de mayo del año 2020. Claro, para poner en antecedentes, aunque ya lo hemos venido hablando a lo largo de esta semana, de la semana anterior, en Ganemos Talavera, bueno, hubo una propuesta de revocación de su persona como concejal, que bueno, se desestimó en la propia asamblea, ¿no? Y tras esta desestimación fue cuando los dos concejales, Carmen Aceituno y Juan Pedro Ayuso, decidieron que no continuarían en Ganemos Talavera como concejales. Sí, exactamente. Esto es un proceso. Bueno, no es la primera vez que se pone a mi persona en tela de juicio en Ganemos Talavera. He asistido ya 2 o 3 con actos fuertes, intentos de discusión, intentos de revocación. El último fue la asamblea que se convocó el 7 de septiembre, con argumentos bastante peregrinos que luego, si quieres, podemos pasar a analizar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto viene de más atrás, es decir, tiene de 2 formas distintas de concebir la política y la visión de la ciudad, ¿no? Una más abierta, de trabajar, de abrirte, de intentar buscar soluciones para los ciudadanos y para Talavera, uh-huh. Y otra más cerrada, más orgánica, más de capillitas, de intentar de alguna forma controlar la organización que tenemos desde dentro, ¿no? Esto parte, bueno, por parte de más atrás, ¿no? Y he intentado utilizarme a mí para justificar esta salida, esta representación que se quería tener ahora en el grupo no escrito y que no se consiguió en las urnas, ¿no? Por parte de este pequeño grupo de la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido la situación y desde luego ir contra mí y utilizarlo como excusa, pues simplemente es una excusa para romper este proyecto político en el que mucha gente ha creído. Bueno, de hecho, Ganemos Talavera se entiende como casi ni un partido, ¿no? O sea, por parte de la ciudadanía, la visión que yo capto de la gente que me habla de Ganemos Talavera, pues es eso, es como una asamblea en la que puede participar todo aquel que lo desee, independiente, pues no de su ideología política, que obviamente pues todos tendrán una corriente más o menos cercana, pero bueno, pues se puede estar afiliado a Izquierda Unida o se puede ser independiente o simplemente un ciudadano que está interesado porque las cosas cambien en su ciudad. Sí, exactamente, así entré yo. Se hizo un llamamiento cuando se estaba fundando en el verano, finales del verano del año 2014, y ahí entré yo como independiente, como otra, con mucha gente, es decir, uh-huh. Mucha gente que no tiene una ideología política definida, pero que sí que quiere, que veía que una posibilidad ciudadana, una asamblea abierta para trabajar para la ciudad, ¿no? Entonces, esa era la es el fundamento de Ganemos Talavera, una asamblea abierta a todos los ciudadanos, fuera de la disciplina típica de un partido político al uso, ¿no? Y desde luego abierta y con decisiones de asamblea acatadas por todos dentro de un diálogo y de una, bueno, pues de una visión conjunta, ¿no? Por parte de todos, ¿no? Eso es el proyecto de Ganemos y, por supuesto, yo creí en él, sigo creyendo en él, y yo creo que es la única forma ahora mismo de que poder dar soluciones a los problemas de Talavera, más allá de los organigramas cerrados y dependientes de otros lugares de los partidos tradicionales. Sin embargo, tanto a Ayuso como a Aceituno, pues de lo que le acusan es precisamente de ir en contra, a lo mejor, de esa política de partido, ¿no? Pues con acusaciones como haber vulnerado el código ético por haber entrado en la Basílica del Prado tras la presentación de las flores, o haber votado, haberse abstenido en alguna de las votaciones que se había decidido votar a favor. ¿Es eso, ir en contra del partido, en absoluto, en realidad? En absoluto. Hay un programa electoral que fue con el que nos presentamos, uh-huh, y ese programa electoral se está cumpliendo aquí en el ayuntamiento con las mociones que vamos presentando mes tras mes y con el trabajo diario que tenemos aquí en el ayuntamiento, ¿no? Vamos a ver, Ganemos Talavera es un proyecto donde hay mucha gente que tiene sensibilidades distintas. Aquí yo siempre he creído que el pensamiento único es un error. Hay gente que piensa que el pensamiento único tiene que ser la doctrina. Uh-huh. Yo he ido avisando en determinadas asambleas del peligro que Ganemos tenía en algunos aspectos de convertirse en una especie de religión política, ¿no?, controlada por pequeños grupos de poder, y donde de alguna forma pues se coartaba la libertad individual de cada uno. Los puntos que a mí se me recriminaban es haber ido en el cortejo de Mondas y entrar en la Basílica, saludar al alcalde y al rector de la Basílica, cosa que se dio absoluta libertad dentro de la Asamblea, ir, estar en el acto del Día de la Constitución, que también se dio libertad para que cada uno hiciéramos lo que nos apetecía. Yo entendía que tenía que estar, porque yo no represento a Ganemos, lo represento a Ganemos, pero también represento a toda la ciudadanía, a toda Talavera. Uh-huh. Y también se me recrimina pues haber tenido una abstención, que ha sido la única votación que he tenido yo, que no he acatado esa disciplina cuando se tenía una moción en la que se defendía el aborto libre hasta los 6 meses. ¿Y qué es que eso? Es una cuestión muy personal, ¿no? Muy personal, es decir. Eso es, ya toca la ética personal de cada uno. Claro, pero los oyentes que sepan que yo no he robado dinero, que yo no he votado a favor de los presupuestos con el PP, por ejemplo, que, es decir, que no he matado a nadie ni que no he hecho nada raro, es decir, simplemente esas son las cosas tan importantes de las que se me acusan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo desde luego estoy acatando al 100% el programa de Ganemos Talavera y lo estoy llevando, dentro de las posibilidades que tenemos en el ayuntamiento, a buen puerto, ¿no? He dicho antes que estas acusaciones son la excusa simplemente para ir por libre por parte de dos concejales apoyados por un grupo minoritario de la Asamblea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ellos tienen otros motivos, ellos tienen otros intereses y desde luego a quien perjudica es, pues, a Ganemos Talavera, pero fundamentalmente a quien perjudica es a Talavera. Y de alguna forma, bueno, esa es la lectura que yo creo es la que hago y para mí es la que ahora mismo cuenta, ¿no? Que se está engañando a muchos ciudadanos, a 6.000 que votaron a un proyecto político, y ahora hay dos concejales que, bueno, pues se van. Desde aquí nadie los echa, a mí sí que se me ha intentado echar con esos argumentos peregrinos que decía. Ellos se van de motu propio y se van a un grupo no adscrito, bueno, pues la tradición tránsfuga que conocemos también en Talavera y en otros sitios, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que es lamentable y lo que, bueno, habla bastante mal de nosotros y que no hemos sido capaces de cuajar un proyecto serio de confluencia y donde, bueno, pues no hay una madurez política adecuada. De todas formas, es un poco incongruente desde mi punto de vista, ¿eh? Ellos acusen, en este caso, a su persona como concejal de Ganemos de no haber cumplido pues lo que se había pactado en la Asamblea, cuando además, según lo que está diciendo usted, no ha sido así, pero bueno, esa es su acusación, y ahora sí, ellos no acaten que la Asamblea les diga que dejen el acta, porque es que esto supone que Ganemos pierde dos concejales. Claro, nos quedamos ahora mismo con el mismo nivel de representación que puede tener Ciudadanos, que tuvo la mitad de votos que tuvimos nosotros en las elecciones locales, y de alguna forma, pues muchos ciudadanos que votaron a Ganemos Talavera ven cómo pues su voto se pierde, ¿no?, y se va a un grupo no adscrito con dos concejales tránsfugas, ¿no? Es decir, es Como comentaba antes, intentar ir a por mí con esas acusaciones bastante peregrinas, yo entendería si tuviesen un peso político, pues sería lo lógico y me tenía que haber ido y me tenía que haber entregado mi acta. Yo lo entiendo, ¿no? Pero eso era simplemente una excusa para intentar controlar por ese pequeño grupo a Ganemos Talavera, ¿no? Entonces, claro que se iba por mí y luego después se hubiera ido a por la portavoz Sonsoles Arnau. Yo lo tengo muy claro porque se ve, ¿no? Y mucha gente en Ganemos también, mucha gente que está allí lo está viendo, ¿no? Es decir, no es una opinión particular mía y por eso ayer mayoritariamente en esa asamblea informativa se pedía a los concejales que dejaran su acta y que entrasen los dos siguientes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es bastante bastante incongruente y es bastante, bueno, pues bastante, no tiene mucho sentido, ¿no? Que a mí se me acuse de ir en el cortejo de Mondas y de entrar en la Basílica del Prado y que dos concejales decidan ir por libre, llevar sin trabajar prácticamente un mes en el ayuntamiento o un mes y pico y, bueno, pues decidan irse y no pasa absolutamente nada. Eso demuestra que, como decía antes, una falta absoluta de madurez política, un infantilismo político enorme y un daño muy profundo a unos planteamientos políticos que estamos defendiendo en este ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pero allá cada uno, o sea, cada cual aguante su vela, y desde luego lo que está claro es que nosotros vamos a seguir trabajando desde Ganemos Talavera en la Asamblea, con los ciudadanos, abierta, como siempre, y aquí en el ayuntamiento. ¿Y ellos manifestaron su deseo de formar otra asamblea o otro grupo o algo? Sí, aquí lo que se está asistiendo es a una especie como de intento de refundación de un Ganemos puro, un Ganemos, se dicen ellos, como auténtico, el primitivo. Es decir, lo único que estamos asistiendo en otros movimientos, como puede ser en Podemos, en ámbito regional o ámbito nacional, es decir, hay unos ciertos movimientos para, de alguna forma, ahora que se están en las administraciones por parte de ciertas formaciones políticas o ciertos grupos ciudadanos tomando decisiones y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues intenta de alguna forma dinamitar ese trabajo, no solamente aquí en Ganemos Talavera, sino en otros sitios, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta de alguna manera, refundar, no sé muy bien qué ni de qué manera, porque la asamblea mayoritariamente de Ganemos Talavera quiere seguir continuando con este proyecto de Ganemos Talavera, que es el que tenemos entre manos y en que entre todos hemos llevado a tener hasta este momento cuatro concejales en el ayuntamiento y a ser el grupo político del ayuntamiento de Talavera que más mociones ha presentado en 15 meses desde que llevamos trabajando, que más preguntas de respuesta ahora la ha presentado y que nosotros nos caracterizamos aquí en este ayuntamiento de Talavera por dialogar, por hablar, por buscar soluciones para los ciudadanos, no sectariamente, sino sentándonos en las mesas y consiguiendo cosas, ¿no? Y, bueno, pues de alguna forma se trata ese trabajo de tirarlo por el suelo y de ensuciarlo y de volver a no sé qué primitivismo que al final no conduce absolutamente nada más que a decepcionar a los votantes. Y de cara a unas posibles, bueno, a las futuras elecciones, ¿a usted le hace cambiar sus expectativas o sus planteamientos de seguir en Ganemos, volverse a presentar, se lo está replanteando o no? Yo ahora mismo, sinceramente, solamente me replanteo, estamos trabajando aquí en el próximo pleno, el debate de estado del municipio, en las ordenanzas municipales para el año que viene, y recuerdo que gracias a Ganemos Talavera, el IBI en Talavera bajó 1 millón de euros, los ciudadanos, si han visto su recibo, que les ha bajado 15, 20, 30, 50 euros, ha sido gracias al trabajo de Ganemos Talavera. Yo estoy trabajando, es decir, a mí los ciudadanos de Talavera hasta hoy me pagan por estar trabajando para Talavera, no para un grupo, para un sector o para un partido político, ¿no? Yo sí que, personalmente, no sé cuánto tiempo estaré en política, es decir, yo no quiero acercar la política, yo estoy aquí trabajando porque creo que hay que trabajar así por Talavera, es la única forma de conseguir las cosas. Sí que me decepciona esta situación, ¿no? Porque yo quizás, y esto es una reflexión más personal, haya pecado de bastante, pues, más bisoño, no tener esa experiencia política que otra gente sí que ha demostrado, ¿no? Manejando, manipulando y rompiendo, ¿no? Y quizás esa experiencia política que yo no tenía me hubiera servido en su momento para haber parado, o haber intentado parar, o haber intentado detener, o desenmascarar ciertas actuaciones, ¿no? Pero yo considero que, y además, después de 15 meses de experiencia en este ayuntamiento, yo veo que desde aquí se pueden cambiar muchas cosas y se puede cambiar mucho la dinámica de Talavera. Ojo, no solamente con un esfuerzo personal de una persona, sino hablando, dialogando y consiguiendo cosas entre todos. A mí me gustaría seguir trabajando y yo voy a seguir trabajando, por supuesto, lo que me queda de mandato y ya veremos más adelante. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos aclarado un poco la situación, habernos, bueno, pues contado qué es lo que está pasando. Y bueno, pues supongo que esto no significará ni mucho menos que ganemos Talavera, deje de trabajar por Talavera, como usted estaba diciendo. No, muchas gracias a vosotros y nosotros desde Canem vamos a seguir trabajando. Como digo, estamos trabajando en ordenanzas. Ahora mismo tengo aquí dos reuniones pendientes. Aquí se sigue trabajando porque Talavera necesita mucho trabajo. No necesita ni disputas internas, ni intrigas, ni cosas de este tipo. Necesita trabajo, dedicación y esfuerzo. Y así es la única forma de levantar las cosas. Yo voy a seguir trabajando, no me cabe la menor duda. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Treinta y nueve minutos pasan ya de la una. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida no se vayan porque vamos a volver con esos planes que nos trae la biblioteca, esas propuestas, ¿eh?